Pues a modo cultural, a modo de actividades para este fin de semana, una de las más interesantes que hemos querido cubrir es la de unas jornadas sobre la familia, unas jornadas que se van a celebrar en Playa Blanca, en la Iglesia Bautista, en la zona de Marina Rubicón. La familia, disgregada, si cabe, tiempos de crisis, momento bueno para recuperarla, para recuperar esos valores. Bueno, ¿quién mejor que el pastor Virgilio para hablarnos sobre ello? Pastor, gracias por su tiempo y me gustaría que nos contara a modo de titulares un poquito en qué va a consistir estas conferencias que se van a impartir desde el jueves hasta el domingo. Exacto. Muchas gracias, Miguel, por acercarte hasta nuestro templo, donde estamos ya celebrando la jornada de las conferencias sobre la unidad de la familia. Estamos muy contentos y quiero en primer lugar agradecer al ayuntamiento porque nos ha otorgado ya los permisos para hacer todas las actividades al aire libre, obras de teatro, mimos en la playa, que mañana mismo los chicos van a salir. Ya tenemos más o menos unos 20 y un poquito más de jóvenes que ya hoy salimos con ellos a compartir una invitación a las familias, a los matrimonios, a la gente en general en las distintas urbanizaciones de aquí de Playa Blanca. Les agradecemos a todos los que les han atendido. Los chicos han venido muy contentos porque han visto en la gente una apertura, una amabilidad, un respeto, les han escuchado porque están llevando a cabo una encuesta sobre la unidad de la familia. Muy interesante las preguntas y muy interesante cómo la gente ha sabido aceptarles a ellos que son jovencitos, recibirlos con mucho respeto. Así que queremos desde aquí agradecerles a ellos y decirles que estamos allí compartiendo, estamos haciendo un esfuerzo como iglesia porque tenemos mucho que aportar para la familia. Queremos que realmente, y justamente a través de esta conferencia, queremos hacerlo. A los comercios también que han abierto sus puertas para que podamos poner la publicidad también de la conferencia. Queremos decirle que la Iglesia esto lo hace con todo un esfuerzo, sin ningún tipo de interés, solamente el de aportar en este tiempo tan difícil los principios de Dios, todo lo que Dios puede hacer en una familia, ¿no? Y bueno, para ello tenemos también un pastor especialmente invitado, lo hemos traído desde allí de la península, de Madrid, y él ha venido con toda su familia para instruirnos en los principios de Dios para la familia, cómo lograr una familia unida, ¿no? Pues ya lo saben, queridos oyentes, si en los próximos días o en las próximas horas alguien toca a su puerta, recíbanlos con agrado, porque son un grupo de jóvenes guerreros de la luz en busca de simplemente tratar de hacerles una encuesta muy interesante, con la que seguramente se aportarán datos y ustedes Exacto. evaluarán para hacer nuevas jornadas y nuevos. Exacto. Sí. Presénteme a este pastor, al señor Samuel. Bueno, Samuel Vázquez, el pastor ya más o menos 12, 13 años allí en Madrid, están llevando adelante una congregación. Y bueno, Samuel, quisiéramos que saludes a nuestra comunidad. Pues un saludo para todos los oyentes de Onda Yaiza. Gracias por esta oportunidad que me da la iglesia de poder estar aquí. Lanzarote es una isla que nos encanta, en la que nosotros pudimos, mi esposa y yo, pasar la luna de miel, en la que hemos visto como nuestro hijo menor también nació aquí. Y bueno, estamos muy unidos a esta isla, a esta tierra, porque somos canarios, aunque estamos mucho tiempo ya afuera en la península, pero somos canarios. Y bueno, pues estaremos aquí estos días para compartir acerca de la familia. Creemos que hay una respuesta para la familia. ¿Quién no tiene inquietudes en su familia? ¿Quién no tiene una preocupación en su familia? ¿Quién no se hace preguntas en cuanto a las cosas que suceden alrededor de la familia? Muchas veces pensamos que todos los conflictos de la familia tienen que ver con la economía. No, es un error. Los conflictos de la familia tienen que ver con la moral de la familia y con la desvinculación total de Dios. ¿Moral, pastor, en peligro de extinción a día de hoy? Sí, una moral que está en peligro de extinción, pero que la hemos provocado nosotros mismos. Yo creo que hemos pasado, en España hemos pasado del contexto muy, muy, muy religioso al contexto totalmente de religiosidad, pero. Efecto pendular, lo que se lleva hoy no se lleva mañana. Exactamente, pero ese tiene que volver. Ni siquiera, no volver al otro efecto péndulo, sino buscar el equilibrio. Y el equilibrio está en una moral bíblica donde Dios nos da instrucciones claras de qué es lo que debemos hacer para que nuestra familia tenga estabilidad y pueda sostenerse, pueda mantenerse. Sacar la familia de eso, o querer sacar la familia de Dios es imposible, porque Dios fue el que la fundó. O sea, la familia no es un invento de los hombres, la familia es un invento de Dios. Quien creó la familia fue Dios, fue la primera institución, la primera cosa que Dios creó en la tierra. La familia, creó al hombre y a la mujer, les dijo, sed fecundos, multiplicados, pero no pensemos que la familia está solamente o el matrimonio está solamente para tener relaciones y tener hijos. Hay muchas más cosas. Y una de las cosas que se están perdiendo es, debido a la sociedad en la que vivimos, materialista, es que ponemos nuestros ojos en las cosas materiales y nos olvidamos de preocuparnos por la familia. Nos olvidamos de de sembrar o cultivar el matrimonio, nos olvidamos de sembrar o cultivar a nuestros hijos, nos olvidamos de nuestros mayores, lamentablemente. Y todas esas cosas tenemos que solucionarlas. ¿Cómo las solucionamos? Pues a veces intentamos de manera personal, o lo que me dijo aquel, lo que me dijo allá, pero ¿por qué no buscamos en el libro de instrucciones? El libro de instrucciones es la Biblia. Entonces, lo que les proponemos a nuestros oyentes, donde quiera que nos estén escuchando, en Yaiza o en otro lugar, que vengan, que escuchen por la entrada gratuita, no vamos a cobrar absolutamente nada, y tenemos algo que aportar, tenemos algo que decir, tenemos algo que compartir, y si a usted le vale, pues a nosotros nos ha valido y hasta el día de hoy. Así que con mucho gusto queremos compartirlo con todos los demás. Pastor Samuel, tiempos difíciles, uno de las noticias más horrorosas que he escuchado, concretamente el verano pasado, fue que en Madrid, y esto le constará a usted, muchas personas dejaban a sus padres en hospitales y no volvían jamás a por ellos. Es decir, eran noticias que saltaban a la prensa. ¿Cómo se ha podido perder esto? ¿Cómo puedes...? No sé cómo explicarlo, es decir, que tu padre, tu madre y ancianos, tal vez con Alzheimer, mire, mi madre está muy malita, no se preocupe, y nunca más volvieron a buscarlas. Decían los hospitales que, bueno, no muchos, pero había suficientes como para hacer suficiente ruido, ¿no? Que no sabían la procedencia de estas personas mayores. Esto es una auténtica locura en estos tiempos. Es una locura y una dejadez. Posiblemente, pues, mire, nuestros mayores, hoy está de moda las residencias de ancianos. Muy bien, yo respeto eso, pero nuestros mayores nos han llegado a molestar. Porque nuestros objetivos económicos, nuestros objetivos sociales nos impiden lograrlos si tenemos gente a nuestro cargo. Por eso hoy en día no se tienen muchos hijos, por eso hoy en día no se hace nadie responsable de los mayores, porque son un estorbo. Ir de vacaciones, a veces hemos tratado a nuestros mayores como si fueran animales, los dejamos abandonados. Igual que se abandona un perro, pues hemos llegado a ese extremo. ¿Pero por qué? Porque no hay aprecio. Mire, si todos supieran o conocieran que hay un mandamiento en la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso quiere decir que detrás de eso, honrar a tu padre y a tu madre obtiene una bendición. Si esa bendición yo la dejo a un lado, entonces... Y además, lamentablemente, lo que hacemos nosotros con nuestros padres, lo que hacemos, lo van a repetir nuestros hijos con nosotros. Porque somos imitadores. Si yo hago eso con mis padres, mis hijos van a hacer lo mismo conmigo. Es decir, tenemos que tener cuidado. Entonces, la Biblia habla de bendición o de maldición. Es decir, tú quieres la bendición, lo que tienes que hacer es buscarla. Pero si no la buscas, va a venir lo contrario. Es la lucha constante en la que el hombre está metido y en la que tiene que salir de tiene que buscar una solución. Miren, nosotros proponemos que la solución es poner al Señor Jesucristo en cada uno de nuestras vidas. Ese es el sello, ese es el fundamento. Y la Escritura, la Biblia. Ahí es donde están las instrucciones que toda familia necesita. No estamos diciendo que no hay otras ayudas. Nosotros, como creyentes en Jesucristo, creemos que hay otras ayudas que son necesarias. Pero, y por eso nosotros mismos realizamos consejería. Por eso realizamos consejería gratuita a matrimonios, realizamos consejería gratuita a familias, a relaciones padres-hijos, relaciones entre hermanos, situaciones de un montón de situaciones que nosotros en las que colaboramos y ayudamos, pero con la Biblia. Oiga, no me pregunte lo que dicen los psicólogos. El que necesita un psicólogo, incluso si tenemos que recomendarlo, lo recomendamos. Si necesitamos recomendar a un consejero profesional matrimonial, se lo recomendamos. Pero hay instrucciones que la Biblia da, que son sencillas de observar. Atajos totalmente, es decir, no hace falta a veces pasar porque estás en la consulta de un psicólogo, sí, y a lo mejor A veces los atajos, y yo siempre digo, a veces los caminos cortos no son los mejores caminos, cuidadito. Entonces, hay que ir, a veces hay que ir paso a paso, y aunque a veces es un poco más largo, a veces un poquito más costoso, pero hay que ir a la fuente es Dios. Entonces animamos a que todos vengan, que escuchen, que comprueben, que presenten sus dudas, que nos digan y que las manifiesten. Y que entonces, mire, lo que tenemos que ver es algo. Muchas de las raíces de amargura que se producen en nuestro corazón están enfocadas en la familia. Mire, matrimonios que se rompieron. Relaciones con hijos que se perdieron, relaciones entre hermanos que no se hablan. Y esas son amarguras, tristezas, cosas que se van guardando en el corazón y que nos dañan hasta físicamente. Que alguien, estos ejemplos claros alrededor nuestro, cualquier persona que nos está escuchando está diciendo, es verdad, yo tengo una raíz de amargura porque me peleé con mi padre, tengo una raíz de amargura porque me peleé con mi esposa, con mis hijos, porque no supe hacer esto bien, porque no lo... Y eso son cosas que se van guardando en el corazón y que a la larga nos pasan facturas. Los rencores, los odios, todas esas cosas hay que solucionarlas, hay que ponerle Cristo en la mejor manera de poder solucionarlo. Caramba, veo que parte de los problemas se pueden solucionar con algo tan básico, ¿no? Porque va al núcleo, además, de actualidad total. Es decir, parece que los temas, el estrés, problemas actuales de la civilización, que hemos llegado a un punto en el que matrimonios que se separan, problema con los hijos, niños tirados en la calle, y fíjate tú que no es necesario tampoco, pues, no sé, buscar cosas extrañas. Igual en ese libro, no el más leído, pero sí el más vendido, que dicen que es la Biblia, igual se encuentran, pues, parte de las soluciones a esto. O sea, dígale usted, Pastor Virgilio, a los jóvenes padres, que esto no es cosa de viejos ni cosa de antiguos. Exacto. Justamente la virtud que tiene la Biblia es que es un libro contemporáneo. Es decir, a pesar de que lleva ya muchos miles de años de escrito, es actual, ¿no? Los principios siguen estando vigentes y justamente queremos invitar a la comunidad que venga a escuchar, porque como lo han escuchado el pastor, hay mucho por aprender, hay infinidad de enseñanzas que van a ser sorpresas para muchos matrimonios y familias, de principios que van a mejorar su vida, su familia, su matrimonio, la unidad, lo van a fortalecer. Y fundamentalmente Jesucristo es el eje y el fundamento para cada familia, ¿no? Así que bueno, queremos animarlos a que se acerquen a escuchar, ¿no? Para terminar, Pastor Samuel, Pastor Virgilio, una de las trabas psicológicas, si cabe, o ideas, que cuando una mentira se repite más de 1000 veces se convierte en verdad indiscutible. Esta iglesia es una iglesia de luz. Yo cuando entraba el otro día no veía santos, no veía muñecos, no veía estatuas, que además lo dice así la Biblia. Veía gente alegre, veía luz, veía armonía. Aquí no se va a encontrar nada raro, aquí nadie le lava el cerebro a nadie. Insisto con que es importante, la persona dice, bueno, ¿y dónde voy? ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, pues son evangelistas, ¿no? Nosotros somos evangélicos porque nosotros seguimos los evangelios como enseñanza, como parte de nuestra vida. Entonces, preferimos decir somos evangélicos. No le vamos a lavar el cerebro a nadie. Nosotros compartimos nuestra idea, compartimos nuestra manera de vivir, compartimos lo que nosotros hemos experimentado. Porque una de las cosas que quiero que todo el mundo sepa es que yo hablo desde la experiencia, siempre. Primero soy hijo, también soy esposo, soy padre. Entonces, puedo hablar desde la experiencia. Entonces, puedo hablar desde lo que yo he experimentado, de lo que yo he vivido. Entonces, cada uno tiene la libertad de decidir si lo quiere o no lo quiere. Pero por lo menos déjennos presentarnos. Por lo menos dejen que lo presentemos y que cada uno decida. No, no le vamos a lavar a nadie el cerebro. Si quisiéramos lavarle a alguien el cerebro, no lo haríamos con las puertas abiertas ni estaríamos hablando por la radio. Lo haríamos a ocultas y sin que nadie se enterara. No, lo hacemos abiertamente porque además el pueblo de Dios está abierto, está en las calles, no nos quedamos cerrados en los lugares. Además, el evangelio es para compartirlo, son las buenas nuevas, eso es lo que significa evangelio. La buena nueva es Jesucristo, eso es lo que queremos compartir. Entonces, no nos queremos quedar cerrados en el lugar, compartiéndolo para nosotros solos. Queremos que otros lo sepan, porque cuando alguien tiene algo bueno, le gusta compartirlo. Nosotros creemos que tenemos algo bueno y creemos que es algo que puede ayudar a muchas personas, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos, compartirlo. No nos lo queremos guardar. Cuando se le regala un juguete a un niño, un juguete nuevo y que aprecia o que quiere o que deseaba, lo primero que hace con su juguete antes que jugar es enseñárselo a todo el mundo. Mira, mira, mira lo que tengo. Pues nosotros estamos como un niño con un juguete nuevo. Pero eso es todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, mire, Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Jesucristo ha cambiado nuestras familias. Jesucristo ha cambiado nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares. Entonces, eso es lo que les proponemos a la gente. Entonces, tenemos algo que creemos que es bueno, lo queremos ofrecer. Y después cada uno es libre de decir, ¿lo quiero o no lo quiero? Para terminar, porque el tiempo apremia, simplemente reconocer que ustedes han sido pioneros con esto de las redes sociales, porque hoy suena mucho el Facebook, pero la verdadera red social está aquí, en la unión de personas. Todo se mueve por contactos. Oye, que necesito trabajo, pues yo sé de uno que necesita una persona, que tengo que pintar, pues yo te voy. Aquí hay una auténtica red social. Aquí se pueden hacer buenos amigos y, sobre todo, lo más importante para esos padres y madres, aquí los niños no van a estar tirados en la calle. Sé que se realizan muchísimas actividades durante el año y esto hay que promocionarlo, hay que promoverlo. Y aquí también nuestro compromiso de hacerle seguimiento. Y nada, le dejo el micrófono para que repita que jueves, viernes, sábado y domingo, pues están esperándole con los brazos abiertos a todos aquellos que quieren acercarse hasta aquí. Muchas gracias, Miguel, y nuevamente repetir que jueves comenzamos a las 20 horas, el viernes también a las 20 horas, el sábado a la misma hora, el domingo 11:30 y el domingo a la tarde 19:30 horas, ¿no? Van a ser bienvenidos, vamos a compartir un café con masas y poder charlar un poco después del culto. Durará más o menos 1 hora y cuarto, así que son todos muy bienvenidos, sin ningún compromiso, es totalmente libre y gratuita la entrada. Y bueno, poder charlar, nos gustaría conocer un poco más a nuestros vecinos, ¿no?